Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Casa de la Cultura y en especial a quienes escuchan La Hueca Musical. Como se los habíamos anunciado por las redes sociales, estamos en un especial con Cumbia Proleta y precisamente nos acompaña Stalin, integrante de la banda. Buenas tardes, Stalin, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias a todos los que nos están escuchando y viendo por las redes. Es un gusto estar este día aquí en la radio de la Casa de la Cultura exponiendo y presentando nuestro producto musical. Stalin, ya casi 10 años de trabajo desde el 2008, Cumbia Proleta compartiendo la música, música popular, como dice, moviendo la conciencia con Cumbia Proleta. ¿Cómo es que surge este trabajo musical? Bueno, esta banda surgió hace muchos años, ya casi 10 años, con varios integrantes hemos pasado. La verdad, yo no soy uno de los principales integrantes desde el inicio. Todo surge con un grupo de jóvenes interesados y principalmente con una conciencia popular, trabajadores, estudiantes, que se dan cuenta que necesitamos realzar esa voz de los trabajadores. Todos nos dedicamos a trabajar, pero muchas veces nuestra actividad laboral se ve opacada por injusticias. Entonces nosotros lo que hemos querido es recalcar nuestra protesta, nuestra lucha de trabajadores en nuestras letras, y principalmente es una cumbia vivencial. Tratamos de sacar a la luz la vida de los trabajadores ambulantes, de un callejero que vende chicles, que tiene que sobrevivir con $10 menos con su familia. ¿Cuáles han sido los diferentes escenarios a donde ha podido llegar la banda? Bueno, nosotros hemos estado dentro de varios tipos de eventos, desde familiares hasta internacionales. Tuvimos la oportunidad de viajar hace más de 6 años a Colombia, nos invitaron para presentarnos allá. Aquí en Quito y en Ecuador nos hemos dedicado a varios escenarios en los cuales hay este tipo de donde se levanta la voz de los jóvenes, de los estudiantes, de personas con necesidades de presentarse ante la sociedad y pedir sus derechos, exigir sus derechos. ¿Y cuántos integrantes son la banda? Aproximadamente estamos 8 integrantes. Hemos estado siempre en constante cambio por las condiciones laborales de los compañeros. A veces tienen que salir de la banda, otros van a estudiar fuera del país. Tenemos un ex compañero que está ahorita en El Salvador, otro en Argentina. Entonces siempre hemos estado cambiando, pero actualmente nos mantenemos entre 8 músicos. Este trabajo musical, como nos decías, está enfrascado en sacar la lucha del trabajador. ¿Cómo es que nace esta conciencia de decir, bueno, está pasando esta situación de desigualdad y queremos plasmarla, y con la cumbia? ¿Por qué la cumbia? Bueno, yo creo que la lucha o los escenarios de lucha de los trabajadores siempre se han visto de varios aspectos. En las calles, en la protesta dentro de la cárcel, a veces las personas que son cohibidas de la libertad. Nosotros hemos visto que la cultura es una de las mejores herramientas. Entonces la cultura, y más lo que nosotros nos dedicábamos, era la música. Entonces dijimos, ¿por qué no plasmar esa forma de conciencia, esa forma de lucha mediante la música? Y yo creo que el medio de la música es algo que llega a la mayoría de las personas. Además de estimular, de sensibilizar, es una forma de utilizar la cultura como herramienta. ¿Cómo nos ha recibido el público, no? Decir cumbia, pero es un mensaje social. ¿Cómo ha sido esa acogida en el público? ¿Cuál es su mayor público, por decirlo así? Bueno, yo pienso que la gente de los barrios más desatendidos por la sociedad, digámoslo así, a todos nos gusta la cumbia. Yo creo que a todos hemos llegado con cumbia. En todas las fiestas siempre está presente la cumbia. Yo creo que hemos llegado a esas personas que hemos tocado en los barrios, a esas personas que nos han invitado a las manifestaciones, nos han invitado a los conciertos, y ellos siempre nos están buscando para volver a tocar, y yo pienso que sí hemos llegado a bastante gente. Antes de seguir con este diálogo con Stalin, los invito a escuchar la canción Latinoamérica en vivo de Cumbia Proleta. Latinoamérica se alza. Alegría. Rebeldía. Cumbia. Cumbia. nosotros seguimos aquí por los 940 AM Radio Casa de la Cultura. Les recuerdo que si se quieren comunicar con nosotros lo pueden hacer al 2220-966, 2220-966. Recuerden que están en compañía de Erika Morales y esto es La Hueca Musical, su programa de fin de semana. Para quienes se acaban de conectar a la señal, les informo que estamos en un especial de cumbia proleta y precisamente estamos con un integrante de la banda, Stalin. Stalin, ¿cómo es que llegas a formar parte de esta aventura musical con cumbia proleta? Bueno, yo principalmente por mi familia me he dedicado muy poco a la música. La mayoría de mi familia siempre han sabido tocar, aunque sea la guitarra, cantar en fiestas. Y de pronto Vinicio, que es parte de la familia, que es mi primo, un día me dijo, ven a tocar a la banda el piano. Y la verdad es que yo no sabía y le dije, ¿quién me va a enseñar? Me dijo, no, aprende tú mismo. Entonces ahí de una forma empírica aprendí a tocar y me sumé a la banda. Toqué por unos 3 años el piano y después me dediqué a cantar. Entonces ahora actualmente soy la voz principal de la banda. ¿Cómo es ese trabajo de...? Comentábamos en otros micrófonos que una de las canciones, personalmente te decía que a mí me gusta, es Jornalero, ¿no? Que propiamente la canción es de Alcie Costa. ¿Cómo es ese trabajo de coger las canciones, de hacerles los arreglos y sacar para que tenga ese sabor a cumbia? Claro, primero tenemos que entender la canción, entender que tenga una conciencia, saber qué le vamos a dar a nuestro público. Y principalmente escuchamos la canción, llegamos a un consenso y vamos cada quien en su instrumento dándole ese matiz de cumbia, haciendo esos arreglos que a veces se necesita para recalcar algunas partes dentro de la canción. Entonces siempre hacemos un trabajo entre los demás gente. Contábamos con un estudio de grabación, un pequeño estudio en casa, entonces ahí también nosotros nos dedicamos a hacer arreglos, a grabarnos, a escucharnos cómo estamos cantando para las presentaciones. Siempre nosotros repasamos principalmente los domingos. Sí, entonces en este último tiempo que hemos estado dedicando el tiempo a sacar el CD, hemos dejado un poco las presentaciones, casi por un año. Casi para la preparación del CD. Para las personas que nos están escuchando y nos están viendo por Facebook Live también, y antes de que me olvide, quiero mandar un saludo a Vilma, que nos está viendo, nos dio me gusta en la transmisión, y también a María Belén Verde Soto, que les manda corazones a la banda. Gracias. Una fan. ¿Cómo es que los integrantes de la banda, para mencionarles y que todos tengan presente, quiénes son y cuál es su función en la banda? Bueno, como digo, desde el inicio de la banda hasta la actualidad, muchos de los integrantes han ido siempre cambiando. Algunos integrantes al final nos ayudaron de otras bandas. Por ejemplo, está Vinicio, que él se encarga de la guitarra. Está Alejo, que él se encarga de los timbales. Yo me encargo de la voz. Soy Stalin. Ahí justamente llega Vinicio. Vinicio, sí. Digamos que respire del recorrido. Eso, y otros integrantes, por ejemplo, Orlando Mantilla, ha estado otra vez Alejandro, pasó por el bajo también Fabián hace algunos años, entonces siempre hemos tenido. Ahora está tocando Paguay, que le decimos de cariño, él toca el bajo, también está... Ayúdales, Vinicio. Sí. Buenas tardes, Vinicio, ¿cómo estás? Un saludo, disculpen el atraso. A la camarita. Disculpen el atraso, ya pues, llegando un poco tarde. No sé quién nomás nombró el Stalin de los integrantes, pero supongo que van a estar todos, ¿no? Yo también quiero mandarle un saludo a Dui, que también perteneció en la banda, un amigo muy querido de la facultad. Le agradezco, le mando un saludo enorme y gracias a él están aquí. Un saludazo al Douglas, por cierto, que no le hemos visto tiempos. Creo que anda dedicado a la docencia. A la docencia. Algún tiempo estuvo con la banda, ahí tocando el weir. Sí, estuvo buenazo la presencia del Douglas. Bueno, Vini, estábamos conversando de la conformación de cumbia proleta. ¿Cómo es que nace esa idea? No, ya Stalin nos vino diciendo también cómo es que surgió esta idea, pero estás desde el inicio. ¿Cómo viene esta formación y qué es lo que quieren dar en el público? ¿Cómo es que quieren llegar a la gente? Claro, son algunos años desde que inició el proyecto. 10 años, ya sí. Se va a cumplir. Es bastantito. Pero, claro, la idea en general, o sea, la idea de la cumbia fue siempre tener un medio de expresión, o sea, tener la forma de decirle algo a la gente, de que la gente también pueda como a través de la música expresar lo que está pasando en la sociedad, y esa era la cumbia. Entonces 3 compañeros de universidad decidimos así como acercarnos a la cumbia. Después ya se fue sumando más gente y empezó el proyecto Cumbia Proleta, con eso, como una necesidad de contar cosas de la gente. ¿Por qué cumbia proleta? Hay términos que han sido como simplemente estigmatizados y sacados del lenguaje, digamos. Uno de esos es proletariado, parecería que está muy lejano, pero en realidad es un término muy cercano a nosotros. Y como en la constitución de la banda, todos de alguna forma terminamos respondiendo a un espacio laboral o a un patrón, la idea era reivindicar el proletariado, dijimos cumbia proleta y ahí se quedó el nombre. ¿Y a todos les gustaba la cumbia? Sí, o sea, de alguna forma nos hemos encontrado con la cumbia en realidad. Todos, a ti también algún reto. Por supuesto, nadie se va a librar de... Y de ahí, claro, o sea, yo digamos que empiezo siendo rockero, o sea, a mí me encanta el rock. Pero en el camino te encuentras con la cumbia como un recuerdo, como que parte de lo que tu familia te enseñó. Y de ahí ya, pues, o sea, está la cumbia proleta. Y les invito a todos que nos están escuchando a darnos me gusta en la página La Hueca Musical. Y también a seguir disfrutando del talento de cumbia proleta. Enseguida viene Lo que me inspira. Oh, Nosotros seguimos aquí por los 940 AM Radio Casa de la Cultura. Gracias a las personas que se están conectando y que nos están escuchando. Quiero también mandar un saludo para Salomé, que se acaba de conectar. Quiero mandar un saludo para Leonardo Milton, que nos saluda desde Guayas. También quiero mandar un saludo para Diana, también, que nos acaba de escuchar, que nos está viendo, se está conectando por Facebook Live. Y nosotros les queremos decir, para quienes se acaban precisamente de conectar, que estamos con los integrantes de la banda quiteña Cumbia Proleta y que nos están hablando acerca de su trabajo, de casi una década de trabajo en la música. Suena bastante. Bastante trabajo. ¿Cómo es que han logrado? ¿Cuántas canciones? ¿Cómo es esa producción de canciones? ¿Cuánto les toma hacer una canción, producirla, arreglarla y lanzarla al público? Verás, justo hace una semana más o menos tuvimos una entrevista para un medio de comunicación de Bolivia. Y ahí él nos pedía como un número de temas. Es en ese momento que yo me pongo a buscar como el archivo de la banda, y en realidad la producción yo creía que era menor, pero conseguí tranquilamente, tenía como 28 temas entre todo lo que teníamos producido. Entonces me sorprendió en realidad saber que hemos tenido como un ritmo de producción durante este, quizás poco para como para un género, más como pensando en un proyecto más comercial, pero en lo que es la cumbia proleta ha significado realmente un esfuerzo muy grande la producción de cada uno de esos temas, desde métodos hasta muy, muy artesanales, hasta estudios autogestionados. Entonces, a mí me llamó la atención esto de que tengamos como una producción grande de temas. Y a partir de eso, digamos que el proceso creativo ha sido como variado. Ahí, en el último disco, tenemos como temas de que nos colabora gente de fuera, que nos colabora los mismos integrantes, y el proceso creativo tiene que ver como con, qué sé yo, una canción, una que puso el Stalin, que es Caminante, por ejemplo. ¿Cómo fue el proceso de eso? Bueno, yo la verdad, cuando repasábamos con la cumbia, yo siempre vivía al sur, entonces cogí a la oriental, a Simón Bolívar, para irme hasta Carapungo, donde es lo que repasábamos, y ahí vamos con la idea de generar nuevas propuestas. Entonces por ahí me imaginé la canción de Yendo por las Montañas. Entonces ahí salió la letra de Caminando voy por las montañas de mi nación. Y ahí le fui sumando más cosas, y ya cuando llegué al local ya tenía una letra. Y de ahí le mezclamos con el ritmo, después fuimos un poco más perfeccionando, y a la final, para presentar en el disco de la fiesta proletaria, sumamos un grupo andino para que suene un poco más autóctono, más chévere, lleguemos a más gente también. ¿Qué grupo? ¿Te puedes decir? Viento, Canto Vivo. Sí, eso, la experiencia es esa, ¿no? Alguien propone una letra, el Stalin o algún otro compañero proponen una letra, y se llevaba al ensayo, y en el ensayo simplemente como que se le da forma ahí con lo básico, y después ya se grabó. Entonces, parte del disco del Fiesta Proletaria, que por cierto estamos recién lo sacamos, estamos promocionando, así que hay puntos de venta donde la gente puede acercarse. Ah, sí, ¿no? Primera vez que estamos en una entrevista con una cámara en vivo, entonces. Este es el disco. Fiesta Proletaria, Cumbia Proleta. Acaba de salir. ¿Cuándo salió? ¿Qué hace? El primero de mayo. ¿Dónde lo pueden adquirir? A ver, hay tres lugares, a ver si me acuerdo. El uno es en la Casa de la Cultura Rebelde, que queda por la Plaza Chica, por la Plaza del Teatro. Ya. En la Casa de la Cultura Rebelde. El otro lugar es en la Facultad de Filosofía, en la Asociación Escuela de Literatura. ¿De qué universidad? Universidad Central. Ya. Y el otro lugar donde se puede adquirir es en la... Chuta, y no me sé la dirección. Hanover. ¿Vos sabes dónde es el local del Alejo? Hanover, no. Río Coca. Eso, yo no me sé el nombre. Pero ya les voy a dar, ya veo luguito. Ya, no se preocupen, que aquí en la Hueca Musical van a tener toda la información. Si quieren pueden inscribirnos por interno. Nosotros ya les damos toda la información que corresponde para Fiesta Proletaria, el trabajo discográfico de Cumbia Proleta. Y ya, pues si hay alguien ahí por ahí que comente en el perfil de la Hueca o del perfil de la cumbia, para ver cómo hacemos para regalarles un disco. Perfecto. A ver, ¿quién comenta el mejor mensaje que ellos elijan? Se gana el CD. Fiesta Proletaria por Cumbia Proleta. Así que no se pueden perder de este super CD que estamos nosotros teniendo aquí en exclusiva por los 940 AM Radio Casa de la Cultura. ¿Qué tal si seguimos con más música y disfrutando del talento de esta banda quiteña? Y colocamos la población. Las barricadas se armaban entonces, mi pueblo luchaba contra la represión. Una extraña sensación engullía mi alma. Quien hubiera imaginado que era el amor entre lacrimógenas y llamaradas. Una extraña y hermosa silueta vi entre su capucha. Uno por su me miraba, se me acercó y me dijo así: ¡Wambra, Wambra! Wambra arma una moto y hipnotizado se la di. Con valentía ella la encendió y con ella mi amor. Amor encapuchado entre llamas y balazos, amor encapuchado dedo de un peje enamorado. Amor encapuchado entre llamas y balazos, amor encapuchado de dos mujeres enamorados. ¡Dale, cumbia! Historia de amor en plena calle haciendo revolución. ¡Cóchamela, carajo! Saluda a la gente combatido día a día y que sigue combatiendo. ¡Báilalo! Grité: ¡Chapa, hijo de puta, reconcha en tu madre! Vigilante, toma este camote. Ahuevado, ahuevado yo no soy. Suelta antes de que te mate. Por el amor de mi vida doy. Amor encapuchado entre llamas y balazos. Encapuchado, dedo de un pen enamorado. Amor encapuchado, entre llamas y balazos. Amor encapuchado, dedo de un pen enamorado. Amor encapuchado, entre llamas y balazos. Amor encapuchado, dedo de un pen enamorado. Amor encapuchado, entre llamas y balazos. Amor encapuchado, de dos lupen enamorados. Amor encapuchado, entre llamas y balazos. Amor encapuchado, de dos lupen enamorados. Amor encapuchado, entre llamas y balazos. Amor encapuchado, de dos lupen enamorados. Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya puedes descargar la aplicación de Cultura FM para tablets y smartphones.

Bueno, qué raro, nos estamos viendo en la cama. Primera vez que tenemos una entrevista con cámara en vivo, así que... Disfrutemos. Así que nos estamos viendo ahí. Un saludo a toda la gente que está conectada, un saludo al Douglas que por ahí nos escribió. Y sí, el Douglas decía, nos hacía caer en cuenta de algo. Hicimos este tema con canto vivo y más que, o sea, los sonidos a los que queríamos llegar son los sonidos como, qué sé yo, más andinos, a través del charango y los vientos. Es una fusión que tenemos desde el primer tema, creo que del disco. Entonces, claro, tiene que ver con una fusión más hacia lo andino, el segundo tema. Y el primer tema que nosotros grabamos hace, supongo que hace 10 años, que es el momento en el que empezó la banda, fue A la Huelga, precisamente el que acabamos de escuchar, porque, y claro, es rarísimo. Nosotros, la canción A la Huelga está grabada y se escuchan todos los instrumentos, pero sucede que en ciertas radios no se escucha el teclado, que es lo que acaba de pasar. No se escucha el teclado, entonces fue un tema que nos ayudó a grabar el Diego de Los Vecinos. Y fue todo bastante, nuestro primer ejercicio de grabar en realidad, bastante artesanal, ahí con los equipos de él, en el estudio de él, nuestra primera experiencia. Y eso fue A la Huelga, como para nosotros es un tema importante de reivindicar, un tema trascendente para la banda y supongo que para toda América Latina, esta idea como de la posibilidad y la vigencia de protestar. Entonces fue A la Huelga el primer tema que grabamos. ¿Cuántas veces han tenido la oportunidad de llevar este trabajo fuera del país? Yo creo que la importante presentación que tuvimos nosotros fue en Bogotá. Hace casi seis, siete años. Nos presentamos allá en Bogotá, nos presentamos en la Universidad Nacional de Colombia y nos presentamos en otros eventos dentro de Bogotá. Nos fue muy bien, fue una experiencia bonita, casi una semana por allá compartiendo culturas, compartiendo música, y les gustó mucho nuestra música con el contenido social. ¿Cuál ha sido, durante este largo viaje de hacer música, aspectos difíciles para la banda, complicados, por así decirlo? Chuta, buena pregunta. Claro, quizá el tiempo, o sea, coordinar como el tiempo de los compañeros ha sido como lo más complicado, pero... O sea, más bien es gratificante. Poder sacar adelante algo es muy gratificante en la banda. Entonces las cosas complicadas, una ha sido el tiempo. O sea, es como la más complicada. Y de ahí, claro, para nosotros poder producir este disco ha sido una inversión en material, en plata. Entonces yo ya, digamos que tengo ya como la perspectiva de que es momento para sacar nuevas producciones, porque creo que hay que producir más rápido. Pero una limitante es del dinero también. O sea, sí es complicado, porque al ser este un proyecto enmarcado en lo social, o sea, un proyecto que principaliza lo social, el tema económico es un problema. Así que los discos están a la venta a $3. Ya lo saben. ¿Y dónde los pueden adquirir, además de compartir y dar like a La Hueca Musical? Sí, también estamos promocionando nuestro CD en un local de nuestro compañero que se llama La Artería Tap Home, que queda en la Río Coca y San Cristóbal, a 2 cuadras cerca de la Avenida Amazonas. Él nos ayuda a compartir, así que por favor apoyen este proyecto musical con un buen contenido social. Y también en la Casa de la Cultura Rebelde, que queda en los alrededores de la Plaza del Teatro. Son dos lugares, y en la Facultad de Filosofía de la Universidad Central, en la Escuela de Literatura. También la Cumbia Proleta tiene su página en Facebook, ¿no es cierto? También le pueden dar y van a estar al pendiente, o al tanto, más bien, de todas las actividades que tenga la banda, aunque nos comentaba Stalin que por un año han estado como en stand-by. Sí, hemos dedicado más a hacer un trabajo un poco más pulido de nuestras canciones, de nuestros temas, sacar un disco ya concretamente para podernos publicitarnos, para poder publicar nuestra música. Obviamente no es un trabajo netamente en lo económico, sino más que se escuche nuestro CD, nuestras canciones ya completas, no solo de una en una, para llegar a más gente. Para que, y más que todo, es un sueño consolidado de la banda. Toda banda quiere tener un CD, grabar un CD y promocionarlo. Y creo que hemos tenido un buen éxito, hemos cumplido una de nuestras metas y vamos por más. Claro, o sea, ha sido un año en el que nos hemos dedicado básicamente a terminar el disco, un trabajo largo que yo pensé que no iba a tomar tanto tiempo, pero todo es largo, o sea, definitivamente todo es largo. Pero creo que es posible como acelerar los procesos, pero en todo caso es muy gratificante que hayamos podido tener como el resultado de la producción del disco. Nosotros seguimos con más música de cumbia proleta. A continuación, el tema La de ayer. Les quiero seguir invitando también a que se comuniquen con nosotros al 2220-966. ¿Por qué esa sonrisa, Stalin, antes de escuchar el tema? Creo que a todos nos llena de alegría la cumbia. Ya lo saben, nosotros estamos con Cumbia Proleta aquí por los 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Esto es La Hueca Musical. Que tiene un buen porvenir. ¿Y ahora qué hago yo? Sin tu cariño no soy feliz. Tu recuerdo me invade cada vez que intento dormir. Dime qué te faltó, que no pudiste encontrar en mí. Si todo lo que yo hacía siempre era pensando en ti, pensando en ti. Te vas a arrepentir, en otros brazos te acordarás de mí. Y en estos días en que anhelábamos muchos sueños cumplir. Vete con ese Gil, ya no te quiero. Loco siempre por ti, aunque sin dinero. Vete con ese Gil, ya no te espero. Y no vuelvas a buscarme, porque tu amor no fue verdadero. Con los integrantes de Cumbia Proleta y muy inspirador la letra de la canción por ahí. ¿Cómo es esa parte que dice? Para ti, ingrata, llévate las cosas y déjame el corazón. Bueno, un saludazo al que escribió la canción. para estar. Y nosotros queríamos seguir compartiendo este trabajo y esta música con Cumbia Proleta. ¿Cuál es su tema preferido, Stalin? Para mí, el tema preferido yo creo que es difícil. Hay muchos que son preferidos de ahí. Bueno, uno que no es parte de nosotros es Jornalero. Es muy bonita la letra. Y otro que es parte de nosotros es Caminante. Me gusta mucho Caminante por la fusión de sonidos que tiene la canción. A ver, chuta, es complicado realmente lo del tema preferido. Pero para mí, o sea, La Huelga tiene como algo muy particular, y es que el momento en el que nosotros empezamos este proyecto, simplemente esa canción como fue como un común acuerdo, y para el planteamiento y la idea de la banda, o sea, La Huelga es muy significativa para mí, es como el puntal que sostiene a la banda y se convierte como en lo que será luego la banda. Y del disco último, yo creo que Fiesta Proletaria es la preferida. ¿Cómo fue la elección de sus temas para la conformación de este disco? Te dijiste que te encontraste con bastantes producciones. ¿Cómo fue el elegir este sí, este no, este pongámosle, a este tal vez dejémosle para otro? Verás, la generación de los temas para el disco, más bien, la banda venía como de un proceso en el que siempre lo que hacíamos es versionar canciones. Conseguíamos A La Huelga, versionábamos. Amor Encapuchado, versionábamos. Jornalero, versionábamos. La base de la banda era como el hacer versiones de música latinoamericana, básicamente. Hasta que el momento que sale la necesidad de hacer el disco, más bien decimos, produzcamos canciones ya para el disco. Entonces, todas las canciones que están en el disco, o sea, las 10 canciones iniciales antes de los extras, son canciones que nosotros generamos para el disco. Teníamos como algunas letras y les fusionamos con música y salió así. O sea, más bien son canciones producidas pensando ya en la producción del disco. Les quiero leer lo que dice en el disco, ¿no? Se llama Fiesta Proletaria. A todos quienes con sus esfuerzos y solidaridad aportaron a la construcción de este disco, gracias. Y tenemos temas como Que Pasa Chamo, Caminante, Ambulante, La de Ayer, que acabamos de escuchar, Mi Lugar, y bueno, muchos más. Ya lo saben ustedes, para las personas que compartieron, que escribieron, que dieron like a la página, estaremos sorteando este disco, ya lo estaremos anunciando en la semana, el ganador del disco de Fiesta Proletaria de Cumbia Proleta. Y yo quiero agradecerles a Stalin y a Vinicio por haber venido y haber estado aquí compartiendo con nosotros algo de su trabajo, e invitarlos también a que sigan produciendo música y nos sigan ayudando con sus temas. Una característica del disco es que en la parte principal del CD, en la portada, están los integrantes de todos estos 10 años de la Cumbia Proleta, cada uno representando y interpretando su instrumento. No nos hemos olvidado de ellos. El esfuerzo de ellos siempre ha sido gratificante, ha sido una piedra más a esta gran construcción de nuestro CD, y ellos están ahí plasmados como reconocimiento también al esfuerzo de ellos. ¿Le reconoces al Douglas? ¿Dónde está? Por supuesto, inconfundible el Douglas. Creo. Su gorrita blanca y su saquito verde, solamente por eso le reconozco. Creo que todo el mundo le identifica primero a él. Pero claro, o sea, la consolidación del disco es eso, es un esfuerzo de un montón de gente que está presente en el disco y de los miembros actuales que estamos ahí trabajando todavía para que el proyecto siga adelante. Gracias, no se olviden como de buscar el disco, y si ya lo tienen y quieren piratearlo, pirateenlo, lo importante es el mensaje. Hace unas 2 meses me mandaban un mensaje que estaba sonando una canción de La Cumbia en la Bota, que es un barrio popular del norte. Entonces eso es lo que nosotros queremos, ese es como el objetivo de la banda. No se olviden, si quieren apoyarnos, $3 el disco. Muchas gracias, chicos, por haber estado aquí. Recuerden que esto es La Hueca Musical, su programa de fin de semana. Estuvieron con Erika Morales, estuvieron con Stalin, con Vinicio de Cumbia Proleta, en los controles Panchito Viracocha, y nos quedamos con la canción favorita, mi canción favorita de Cumbia Proleta, Jornalero. Gracias. Transporto entre el sueño y la utopía. Obrero soy, jornalero soy. Trabaja y trabaja semanas enteras, tirando la fragua, golpeando el cincel. Hoy cumple 20 años de durata.